Jose. Odin. Sam. Ocho de la noche con 19 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y bueno, vamos a comenzar hoy con las series de campeonato en el béisbol, en las ligas mayores. Y es que se está jugando ahorita el partido entre los Bravos y los Dodgers. Están en la baja de la sexta entrada y van 5-2. Entonces, como sabrán, los Dodgers han estado jugando al filo de la navaja. Disculpen. Y lo único que han podido hacer es remontar en los partidos contra los Bravos de Atlanta. Hubo uno que sí tenían dominado hasta el fondo de la octava o novena entrada, cuando los Bravos reventaron para regresar y ganar el partido. Eso fue la segunda victoria al hilo del equipo de los Bravos de Atlanta, que se ponía 2-0. Y en el tercer partido iban ganando 5-2. Algo que parecía que ya iba a ser muy difícil de remontar para los Dodgers. Que recordaremos, tuvieron que atravesar el juego de comodín, ganarle a San Luis en ese comodín. Después ir contra el mejor récord de las ligas mayores en San Francisco, nada más porque estaban en la misma división. Nada más los Dodgers quedaron con una derrota más. Y cuando se enfrentaron contra San Francisco, ese era el caso, porque los Dodgers ya habían ganado el partido de comodín, entonces tenían el mismo número de victorias que San Francisco. Y en esa serie se fueron a los 5 partidos. Dodgers pudieron ganar el quinto partido. Y con esto ellos ahora tienen el mejor récord de las ligas mayores. Tienen más victorias que ningún otro equipo de los 4 que quedan. Y de ninguno, obviamente contando a todos los equipos, ninguno tiene tantas victorias como los Dodgers. Pero bueno, el punto es que lo vuelve en visita en cada de las series que está jugando, porque tuvo que venir como comodín. Entonces se está enfrentando en una serie que comenzó con 2 partidos en Atlanta contra los Bravos, y ahora la serie ya está en Los Ángeles. El partido de hoy, como dije, van 5-2 favor a los Bravos de Atlanta y están en el fondo de la sexta entrada. 9 hits de los de Atlanta, o sea que parece que han dejado a varios jugadores en base, y que tuvieron a un home run de una sola persona, de una sola carrera. Entonces, obviamente, pues se puede decir que han dejado a bastantes jugadores en las almohadillas. Y en el otro lado de la serie, de campeonato de la Liga Americana, los Boston Red Sox se enfrentan a los Houston Astros. En esta serie, los Houston Astros acaban de obtener el 3-2 para ponerse enfrente de los Red Sox. En algún momento parecía que los Red Sox iban a acabar con el equipo de los Astros, pero los Astros ya volvieron después de estar 2-0 abajo. Ahora ya han ganado 3 al hilo con el partido que ganaron el día de hoy. El día de hoy jugaron antes, en la mañana tardecita, y jugaron obviamente ganaron los Astros 9-1 ese partido. Y con esto, pues los Astros ahora liderean la serie 3 a 2. Gracias a un gran trabajo de bateo. Lo que pasó en la novena entrada en su anterior partido fue de locura. Básicamente, estos gigantes del BAT, es el equipo más ofensivo de las ligas mayores, regresó en el noveno inning para anotar 7 carreras. 7 carreras, que es la cantidad más grande de carreras en una novena entrada, y no nada más en la novena entrada, sino que estaban con 2 outs cuando sucedió el racimo de carreras, que sucedió básicamente en el momento más indicado, porque estaban empatados 2-2, y se echaron 7 carreras para ganar el partido 9-2. Estuvo bastante increíble, aunque pues obviamente los Red Sox tuvieron una oportunidad más para tratar de anotar carreras en la novena entrada, pero ya no pudieron, y con esto ellos ganaron el partido 9-2 el día, me parece que hace 2 días fue que pasó esto. Entonces pues así está las series en el béisbol, están al rojo candente, o sea, bueno, lo más caliente que se puedan pensar, ya que los dos equipos están regresando de derrotas en los primeros partidos para igualar la serie. Esperemos que ese sea el caso también con los Dodgers el día de hoy. Ahorita están perdiendo, pero esperemos que encuentren alguna forma de regresar también ellos igual, de la misma forma, de la misma forma que le pagaron Atlanta, que ganen los 3 partidos en su casa y después ya que traten de robar un partido más allá en Atlanta. Vamos a ver si el equipo de Atlanta, que muchos lo tienen como favorito por alguna razón, realmente pueda llegar a pues a las series mayores, a las al campeonato de las ligas mayores, las series mundiales de béisbol. Y bueno, con esto vamos a seguir dándoles información sobre los otros partidos, las otras series, ya que no hemos tenido la oportunidad de contarles antes del día de hoy qué está pasando con el béisbol. No tuvimos un programa la vez pasada, entonces no supieron de que los Dodgers estuvieron a punto de ser eliminados ya 3 veces, porque ya han estado en 3 partidos de eliminación. Obviamente el de comodín es de eliminación instantánea, o sea, es un solo partido. Y en la serie contra San Francisco estuvieron abajo 2-0, dos partidos. Nada más tenía que ganar el equipo de San Francisco un partido más para sacarlos. Y los Dodgers regresaron de algo, bueno, estaban 2-1, perdón, en esa serie, cuando regresaron los Dodgers a ganar otros 2 y dejarlos fuera. Entonces estos son los partidos que se han jugado hasta ahorita. El partido de los que les estaba hablando fueron los Dodgers a ganar a San Francisco. En el quinto partido ganaron 2-1 con un batazo en la novena entrada con 2 outs, así como lo escuchan. Nada más fue una sola carrera, pero fue el batazo del año. Con esto, pues San Francisco tuvo una gran temporada, pero se quedó Jansen ganó su partido de la postemporada. Y los Dodgers perdieron. Bueno, ha ganado Jensen 2 partidos en esta postemporada. Y eso hace que sus totales en todas las series que ha estado de campeonato de playoffs llegue a 4-4. O sea, tiene 4 triunfos y 4 derrotas. Entonces ahí están. Para los que llevan ese tipo de cuentas, realmente tiene un ERA de esta postemporada de 0, así como lo escuchan. Nada más ha sido el pitcher en 5 innings, pero ha sido el pitcher ganador en esas dos partidos que salió de relevo. Entonces es bastante difícil de hablar de esto para la gente que no sigue el béisbol, pero es muy emocionante para la gente que sí seguimos el béisbol, sobre todo si eres apasionado de alguno de los equipos que quedan. Obviamente ya nos están los Bravos de Atlanta, los Dodgers de Los Ángeles, y del otro lado ya nos están los Red Sox y los Astros. Y si se vuelven a enfrentar contra en las series mundiales, los Astros contra los Dodgers, ya sería la tercera vez en ¿qué? En 4 o 5 años. Está bastante cabrón. Y esperemos que se le cumpla a los Dodgers, que llevan con el partido de el jueves pasado, el que les estabas diciendo de que se quedaron bastante cerca a ser eliminados. Con ese partido ya llevaban 6 partidos de eliminación en línea, o sea, continuos. Obviamente ni siquiera en el mismo año, pero digamos que desde las series mundiales del año pasado. Después el juego de comodín y los 2 partidos de eliminación de este año contra los Gigantes. Son 6 partidos en que podrían haber sido eliminados y que han ganado en fila. Entonces eso es bastante prometedor para esta serie que están perdiendo con Atlanta, y que esperemos que esta noche se empareje, porque si no va a estar muy difícil que podamos emparejarlo allá y ganarlo. Pero sí se puede, digo, parece ser que los Dodgers es el mejor equipo al bat en la novena entrada. ¿Por qué? Porque así lo han demostrado, que cuando están las carnitas a punto de, bueno, de cocerse o de hacerse, siempre están ahí al pendiente para sacarlo y no se les queme el partido. Bueno, entonces 2-1 contra los Gigantes el jueves, octubre 14. Después el viernes 15 los Red Sox jugaron contra los Astros en el primer partido del campeonato de la Liga Americana, y en ese partido los Astros ganaron 5-4 a los Red Sox. Después el sábado los Red Sox le ganaron 9-5 a los Astros, y los Dodgers perdían 3-2 contra los Bravos en otro partido que realmente estuvo difícil, ya que los Dodgers estuvieron ganando ese partido hasta el final. Es difícil de describir cómo se siente, pero básicamente los Dodgers tenían este partido y lo dejaron ir en la novena entrada. Un batazo en la baja de la novena entrada que hizo que los Bravos pudieran sacarse este partido de la manga y ponerse 1-0 en esta serie de campeonato. Eso fue entonces el primer partido el sábado. El domingo por la noche los Bravos otra vez ganaron 5-4 contra los Dodgers. Como te digo, han sido partidos muy ajustados. El punto es, sí ha estado muy ajustada la cosa, pero ahí van saliendo las cosas con los Dodgers. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa ahora en esta que ya está en la alta de la séptima entrada. Y bueno, ahorita están batiendo los Dodgers, como les dije. Me imagino que están bateando los Bravos de Atlanta, porque en las altas, cuando están de visita, generalmente está el equipo y tiene 2 outs ya los Bravos. Sí, entonces está bateando Rosario, y como dije, ya tienen 2 outs en esta entrada. Vamos a ver si ya salen de esta, de la alta, de la séptima, sin ningún problema mayor. Pero como les estaba diciendo, entonces los Dodgers regresaron en forma. El Domingo sí perdieron 5-4, como ya les había dicho en el segundo partido. El lunes los Red Sox le ganaron 12-3 a los Astros. Después el martes, el día de ayer, los Dodgers regresaron en la novena entrada y ganaron el partido 6-5. Bueno, regresaron en la octava entrada realmente. Regresaron con un batazo de home run que empató el marcador. Iban 5-2 a favor a los Bravos de Atlanta. Parecían muertos los Dodgers. Y llega al bat. ¿Quién fue el que llegó? Me parece que fue un batazo de... Bueno, después les digo, pero empataba la serie. Y después Mookie Betts, empató las, batió y impulsó la carrera que estaba en la almohadilla de la segunda, y la impulsó obviamente para ganar el partido, porque después en la novena entrada, Gonsolin, o el que estaba de Jansen, entró para salvar el partido y lo salvó con 3 outs. Vámonos a una pequeña pausa y te regresamos para hablar más de este caso. The woman, some mistake is for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the dudes, four badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. You wanna itchy, come on, mocha chocolata. What? Rio lady, mama. Mama, love.

Parece ser que se bajaron los... Se bajaron el volumen de los micrófonos. No sé por qué, pero bueno. Vamos a seguir con la Ligue 1, la jornada 10. Marseille va ganando... Ganó su partido del sábado 4-1 contra el Lorient. No, perdón, este es del domingo. Entonces el del viernes, el PSG le gana 2-1 al Angers. El sábado Clermont le gana 1-0 al Lille. El Lyon le ganó 2-0 al Mónaco. Troyes le gana 1-0 al Niza. El Stade Rennais 3-0 contra el Met. Chihuahua y Nantes empataron 1-1. El Strasbourgo le gana 5-1 al Saint Etienne. Estos ya son partidos del domingo. Brest y Reims empataron 1-1. Montpellier le gana 1-0 al Molen. Y Marseille le gana 4-1 al Lorient. Con esto la tabla sobre la siguiente forma: PSG está en primer lugar, tiene 27 puntos. Y pues ha ganado 9 de sus 10 partidos. Nada más ha perdido 1. Curiosamente, contra Stade Rennais 2-0. El segundo lugar es Lens. que tiene 18 puntos, Marseille tiene 17, Niza tiene 16, Angers tiene 16, Lyon está en sexto lugar con 16, Tarragona tiene 15, el Estrasburgo tiene 14, Nantes tiene 14, Mónaco 14, Lille 14, Lorient 14, Montpellier tiene 13, Clermont 13, Reims tiene 11, Troyes tiene 9, Gironda 8, Metz 6, el Brest tiene 5 y Saint-Étienne tiene 4. Y bueno, vamos a decir los partidos de la jornada número 11. Comenzando con el viernes, Saint-Étienne se enfrenta al Angers. Y el partido de los partidos del sábado, Nantes contra Clermont, el Lille contra Brest. Los del domingo, Lille contra Brest, perdón. Los del domingo, Niza contra Lyon, Lens contra Metz, el Lorient contra Gironda, el Reims contra Troyes, Stagene contra el Strasburgo, el Mónaco contra Montpellier y el Marseille contra el PSG. Eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Ahí vamos a pasar a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Y estos son los resultados de la jornada 8, que comenzó el sábado pasado. Liverpool le ganó 5-0 al Watford. En otro partido, Southampton le ganó 1-0 al Leeds United. Norwich y Brighton empataron 0-0. Manchester City le gana 2-0 al Burnley. El Leicester le gana 4-2 al Manchester United. Wolves le gana 3-2 a Aston Villa. Chelsea le gana 1-0 al Brentford. El West Ham el domingo le ganó 1-0 al Everton. El Tottenham le gana 3-2 al Newcastle, aunque este partido parecía que lo hubieran dominado todo el partido excepto al final. Por un autogol, básicamente se pusieron 3-2 y lo hicieron interesante los del Tottenham, porque pues eran los únicos que están jugando realmente. Después el Crystal Palace y Arsenal empataron 2-2. Con esto la tabla se las digo y está de esta forma. Chelsea está en primer lugar con 19 puntos, Liverpool tiene 18, Manchester City tiene 17, Brighton tiene 15, Tottenham tiene 15. En sexto lugar está Manchester United con 14, West Ham tiene 14, Everton 14, Brentford tiene 12, Wolves 12, Leicester 11, Arsenal 11, Aston Villa 10, Crystal Palace 8, Southampton 7, Watford 7, Leeds United tiene 6, Burnley 3, Newcastle 3 y Norwich 2. Como sabrán, el Newcastle lo compró una agencia a través, básicamente es el gobierno de Saudi Arabia, pero como no está permitido, entonces el príncipe tuvo que comprar una corporativa que se crearon para ser los dueños del Newcastle en Inglaterra. Entonces ellos van a tratar de sacar al Newcastle, que está en 19º lugar, en el penúltimo lugar. Sacarlos del fondo y sacarlos de ese lugar que ahorita descenderían antes de que se acabe esta temporada, para salvar pues obviamente el orgullo y para meter el dinero para comprar jugadores en la ventana de cambios en noviembre. En la jornada número 9 vamos a tener los partidos, comenzando el viernes con Arsenal Aston Villa. Pues el sábado, Chelsea contra Norwich, Crystal Palace contra Newcastle, Everton contra Watford, Leeds United contra Wolves, Southampton contra Burnley, el Brighton contra Manchester City. El domingo, Brentford contra Leicester, el West Ham contra el Tottenham, el Manchester United contra el Liverpool. Y esto es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Y ahí vamos a pasar a la Serie A, el calcio italiano. Y aquí la jornada 8 comienza con el partido entre Venecia. Bueno, primero los partidos del sábado, perdón. El Spezia le gana 2-1 al Salernitana. El Lazio le ganó 3-1 al Inter. El AC Milan le gana 3-2 al Verona. El Cagliari le gana ya el domingo 3-1 al Sampdoria. 1-1 Udinese contra Bolonia. El Genoa y Sassuolo empataron 2-2. Atalanta le gana 4-1 al Empoli. El Napoli le ganó 1-0 al Torino. La Juve, la Vecchia Signora le gana 1-0 a la Roma. Y Venecia le gana el lunes por la noche 1-0 a la Fiorentina. Y bueno, entonces vamos a seguir con la tabla de posiciones en el calcio italiano. Y en primer lugar está el Napoli, que tiene 24 puntos. Segundo está AC Milan con 22. Inter tiene 17. Roma tiene 15. Lazio 14. Atalanta 14. En séptimo está la Juve con un 14. Bolonia tiene 12. Fiorentina 12. Udinese tiene 9. Empoli 9. Torino 8. Verona 8. Sassuolo 8. Venezia 8. Spezia tiene 7. Sampdoria 6. En puestos de descenso está Génova con 6, Cagliari 6 y Salernitana tiene 4. Y bueno, los partidos de la jornada número 9 comienzan con los del viernes. Torino contra Génova y Sampdoria contra Spezia. Después el sábado, Salernitana contra el Empoli, Sassuolo contra el Venezia, Bologna contra el AC Milan. El domingo, Atalanta contra Udinese, Fiorentina contra Cagliari, el Verona contra Lazio, Roma contra el Napoli y el Inter contra Juventus. Y bueno, vamos a pasar de ahí entonces del calcio, vamos a pasar a la Europa League, bueno, a la Champions League más bien. Y estos son los resultados de los partidos del día de hoy. Barcelona le ganó 1-0 al Dinamo Kiev. Salzburgo le gana 3-1 al Wolfsburgo, el Bayern München le gana 4-0 al Benfica, Chelsea le ganó 4-0 a Malmo, Lille y Sevilla están empatados 0-0, Manchester United le gana 3-2 al Atlanta, Villarreal le gana 4-1 al Young Boys y la Juve, la Vecchia Signora le gana 1-0 al Zenit. Los partidos de ayer, Ajax le gana 4-0 al Borussia Dortmund, el Liverpool le ganó 3-2 al Atlético de Madrid, el Inter le gana 3-1 al Sheriff, Oporto le ganó 1-0 al AC Milan, PSG le gana 3-2 al Leipzig, el Real Madrid le ganó 5-0 al Shakhtar, Besiktas y Sporting jugaron, Sporting le gana 4-1 a Besiktas. Manchester City le gana 5-1 al Club Brugge y con esto las tablas, sí, porque aquí son varios grupos, están de la siguiente forma. En el grupo A, PSG está en primer lugar, tiene 7 puntos y no ha perdido. Obviamente, Nas tiene un empate. En 3 partidos, los otros dos los ganó. El segundo lugar es Manchester City, con 6 puntos. Ellos dos pasarían. Club Brugge tiene 4, Leipzig tiene 0. En el grupo B, Liverpool tiene 9, Atlético de Madrid tiene 4, Oporto tiene 4 y el AC Milan tiene 0. El grupo C, el Ajax tiene 9, Borussia Dortmund tiene 9. Digo 6, perdón. Borussia Dortmund tiene 6 puntos otra vez en segundo lugar. El Sporting tiene 3, Besiktas tiene 0. En el grupo D, Sheriff, aunque no lo crean, está en primer lugar con 6 puntos y mejor diferencia de goles. Por lo visto aquí vale más los partidos directos porque tiene mejor diferencia de goleo el Real Madrid, pero Sheriff le ganó al Real Madrid. Y están en primer lugar, tiene 6 puntos, Real Madrid tiene 6, Inter tiene 4 y Shakhtar tiene un solo punto. En el grupo E, Bayern München tiene 9 puntos, Benfica 4, Barcelona tiene 3, Dinamo Kiev tiene 1. En el grupo F, Manchester United tiene 6, Atalanta 4, Villarreal 4 y Young Boys tiene 3. En el grupo G, Salzburgo está primero con 7, Sevilla tiene 3, Lille 2 y Wolfsburgo con 2 en el fondo. Grupo H, la Juve tiene 9 puntos, 3 victorias en 3 partidos. Chelsea tiene 6 puntos, Zenit tiene 3 y Malmo tiene 0. Y los siguientes partidos de la Champions, serán hasta noviembre. El día 2 se enfrenta Malmo contra Chelsea, Wolfsburgo contra el Salzburgo. Atalanta contra Manchester United, el Bayern München contra Benfica, Barcelona contra el Dinamo Kiev, Juventus contra el Zenit, el Sevilla contra Lille, Villarreal contra Young Boys, el AC Milan contra Oporto, este ya será el día 3 de noviembre. También el resto de los partidos que voy a decir son el 3. Real Madrid contra Shakhtar, Borussia Dortmund contra Ajax, Liverpool contra el Atlético de Madrid, Manchester City contra el Club Brugge, Leipzig contra el PSG, Sheriff contra el Inter y el Sporting contra Besiktas. Y esto es todo por la Champions League, el fútbol de primer nivel en bueno, del planeta, porque pues es la mejor liga que hay de fútbol para mí, mi gusto. Bueno, entonces vamos a pasar a un resumen de lo que pasó en los partidos de Copa del Mundo, ya que no va a ser muy, muy fácil decirles toda la actividad que estuvo presente, pero algunos son los partidos. El día 14, Brasil le ganó 4-1 a Uruguay, Chile le ganó 3-0 a Venezuela, Argentina le ganó 1-0 a Perú, Colombia y Ecuador empataron 0-0, Bolivia le gana 4-0 a Paraguay. Esto fue en la Conmebol, en la CONCACAF. México le ganó el día 13, todos estos son del día 13. México le gana 2-0 a El Salvador, Jamaica le ganó 2-0 a Honduras, Canadá le gana 4-1 a Panamá y Estados Unidos le ganó 2-1 a Costa Rica. En otras partes del mundo, vamos a decir Europa, Polonia le ganó 1-0 a Albania, estos son del día 12 todos. Bulgaria le ganó 2-1 a Irlanda, Dinamarca le ganó 1-0 a Austria, Inglaterra y Hungría empataron 1-1, Escocia le ganó 1-0 a Feroe, Israel le ganó 2-1 a Moldavia, Georgia le ganó 2-1 a Kosovo, Suiza le gana 4-0 a Lituania, Portugal le gana 5-0 a Luxemburgo, Andorra le gana 3-0 a San Marino, Serbia le gana 3-1 a Azerbaiyán, Suecia le gana 2-0 a Grecia, Ucrania y Bosnia empataron 1-1. Vamos a ver entonces las clasificaciones en las diferentes organizaciones, en las diferentes confederaciones, como se dicen. Brasil en la Conmebol está en primer lugar con 31 puntos. Argentina está en segundo con 25. Ecuador tiene 17. Colombia tiene 16. Todos ellos clasificarían directamente ahorita. Uruguay, bueno, y Brasil y Argentina tienen un partido pendiente porque, bueno, les hace falta un partido, aquí dice. Uruguay está en quinto lugar con 16 puntos, Chile tiene 13, Bolivia tiene 12, Paraguay tiene 12, Perú tiene 11 y Venezuela tiene 7 puntos. Está con 5 puntos, 7 puntos en el fondo. Vamos a pasar de ahí entonces a la CONCACAF, donde México está en primer lugar del campeonato, bueno, de la última, pues no sé cómo le quieren llamar, el último agrupación o los últimos 8. Está en primer lugar con 14 puntos, Estados Unidos está en segundo con 11, Canadá tiene 10, Panamá tiene 8, Costa Rica tiene 6, Jamaica tiene 5, Salvador tiene 5 y Honduras tiene 3. Ya se han jugado 6 partidos y me imagino que van a jugar 14 partidos de ida y vuelta, me parece. Y si no, pues tal vez creo que nada más sean de un solo partido. Bueno, el punto es que ya se jugaron 6 de estos partidos de la CONCACAF. Y en Europa son demasiados los grupos. Voy a ver cuántos les puedo decir antes de la pausa. Grupo A, Serbia está primero con 17 y Portugal 16, ellos clasifican. A Luxemburgo, Irlanda y Azerbaiyán están abajo. En el grupo B, Suecia y España. Suecia tiene 15, España tiene 13. En el fondo están Grecia, Georgia y Kosovo. En el grupo C, Italia está empatado con Suiza en los primeros dos lugares, 14-14. En el fondo está Bulgaria, Irlanda del Norte y Lituania. En el grupo D, Francia tiene 12 y Ucrania tiene 9. En el fondo están Finlandia, Bosnia, Herzegovina y Kazajistán. En el grupo E, Bélgica está en primer lugar con 16. República Checa tiene 11. En el fondo están Gales, Estonia y Bielorrusia. Después, en el grupo F, Dinamarca, que ya clasificó, tiene 24 puntos, 8 ganados en 8 partidos. Eso sí, debe ser una marca. En segundo está Escocia con 17. Ellos están clasificando. Bueno, Dinamarca ya clasificó. Israel tiene 13. En el fondo están Israel, Austria, Islas Feroe y Moldavia. En el grupo G, Países Bajos tiene, o Holanda, con la que han llamado, Holanda, tiene 19 puntos. Noruega tiene 17, en el fondo están Turquía, Montenegro, Letonia y Gibraltar. El grupo H, Rusia está en primero con 19, Croacia segundo con 17, en el fondo está Eslovaquia, Eslovenia, Malta y Chipre. El grupo I, Inglaterra está primero con 20, Polonia tiene 17, en el fondo están Albania, Hungría, Andorra y San Marino. En el grupo G, Alemania ya clasificó también, tiene 21 puntos, tiene 7 victorias y un empate, ya clasificó entonces para la Copa del Mundo. Rumanía está segundo con 13, Macedonia del Norte tiene 12, Armenia tiene 12, Islandia tiene 8 y Liechtenstein tiene un solo punto. Pues increíble, ¿no? Increíble. Alemania, que había comenzado mal, creo que comenzó perdiendo el partido, que el único que le veo que perdió, porque no aparece aquí ninguno otro. Pero bueno, ahí están entonces para ustedes las clasificaciones. El próximo partido de Alemania es contra Liechtenstein, que está hasta el fondo y ha recibido 23 goles y nada más ha anotado 2 goles. O sea que buena suerte, porque se enfrenta a su opuesto completamente, un equipo que ha ganado 7, nada más ha perdido 1, tiene un goleo de 23 a favor y 3 en contra y tiene 21 puntos. Muy muy diferentes suertes estos dos. Pero bueno, todo puede pasar en estos partidos, nunca se sabe, ¿no? Portugal, Serbia se enfrentan también en el siguiente partido, o sea, los dos líderes del grupo A. Entonces, interesante este grupillo que puede cambiar el orden. Entonces, Portugal se puede poner arriba de Serbia y bueno, así está la cosa. Vamos a una pequeña pausa comercial y ahorita regresamos con la NFL, con todo lo que pasó con los Cowboys, que han ganado 5 partidos al hilo y que le robó un partido que ni con los referees ganaron los Patriotas. Así estuvo, así se los cuento ahorita que regresemos de la pausa. 9:17 PM, estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, les estaba diciendo de la suerte de los Cowboys que han tenido recientemente y que están jugando muy bien en ambas fases, en lo defensivo y a la ofensiva. Realmente a la ofensiva tienen la ofensiva más poderosa de la NFL, entonces realmente ha sido un gusto verlos últimamente, sobre todo porque pues han estado ganando juegos que el año pasado hubieran perdido fácilmente con Dak y con todos. Básicamente parece que Dak está jugando a un nivel más elevado todavía, si eso es posible. Y si bien, bueno, vamos a ver entonces cómo están las posiciones. Primero en la nacional, está en la división oeste. Los Cardenales tienen un récord de 6-0. Son el único equipo invicto que queda. Después, en segundo lugar, están los Rams con un récord de 5-1. San Francisco tiene un récord de 2-3. Seattle tiene un récord de 2-4. En la norte, Green Bay, después de que perdiera el primer partido Aaron Rodgers, ya sabemos ese partido que pues realmente les metieron una paliza a los Santos de Nueva Orleans, me parece que fue, y que se vieron bastante mal los Packers. Bueno, han regresado a ganar 5 partidos en serie, como han hecho los Cowboys también. Tienen un récord de 5-1. Minnesota está en segundo con un récord de 3-3. Chicago 3-3. Y los Leones están 0-6. Después en el este, en la división este, Dallas está 5-1. Washington está 2-4. Filadelfia 2-4. Los Giants están 1-5. En el sur, los Tampa Bay Buccaneers tienen un récord de 5-1. Nueva Orleans tiene un récord de 3-2. Carolina 3-3 y Atlanta 2-3. En la americana, en la división sur, los Titanes tienen un récord de 4-2. Indianapolis un récord de 2-4. Houston un récord de 1-5. Y Jacksonville 1-5. En el este de la americana, Buffalo tiene un récord de 4-2. Nueva Inglaterra 2-4. Los Jets 1-4. Y en el fondo Miami con 1-5. Después en el norte, los Baltimore Ravens tienen un récord de 5-1, Cincinnati tienen 4-2, Pittsburgh 3-3 y Cleveland 3-3. En el oeste, los Chargers de Los Ángeles están con un récord de 4-2, Las Vegas 4-2, Denver 3-3 y Kansas City en el fondo, aunque no lo crean, 3-3. Y bueno, vámonos entonces a ver lo que pasó con la última semana, que estuvo bastante entretenida, si me lo dejan que lo diga. El jueves pasado los Bucaneros le ganaban 28-22 a las Águilas en un partido que estuvo bastante holgado para los Buccaneers hasta el final, que fue cuando los Eagles trataron de regresar y hicieron todo por empatar el partido, pero bueno, no les dio lo suficiente. Brady anotó otra vez, simplemente otro touchdown. Bueno, los Delfines y los Jaguares se enfrentaron para ver quién era el equipo con menos victorias, y ganaron los Jaguares 23-20, y los Delfines se ponen 1-5. También el domingo los Chiefs le ganaron 31-13 a Washington, o bueno, al Washington Football Team. Los Rams le ganaron 38-11. Los Colts le ganan 31-3 a los Texans. En otro partido, los Bengals le ganan 34-11 a los Lions. Los Packers le ganaron 24-14 a los Bears. Ravens le ganaron 34-6 a los Chargers. Los Vikingos en tiempo extra le ganan 34-28 a las Panteras, que habían regresado para empatar ese partido. Estuvo muy, muy emocionante, pero ganaron al final. Parece ser que no es el año de las Panteras todavía, porque no pudieron ganar tampoco este partido. Después, en otro partido que se fue, este partido sí se ganó en tiempo regular. Los Cardenales le ganaron 37-14 a los Browns. El domingo por la noche, los Raiders le ganaron 34-24 a los Broncos. El también este, bueno, entonces el de Raiders Broncos no fue en la noche, perdón, sí es cierto. Fue en la segunda cartelera de juegos, como a las 12:30 de la tarde. Después los Cowboys a esa hora también le ganaron 35-29 a los Patriots en otro partido que se fue a tiempo extra. Los Seahawks y los Steelers en domingo por la noche se tuvieron que ir a tiempo extra. Los Steelers ganaron 23-20 a los Seahawks. El lunes por la noche se iban a ir a tiempo extra, pero los Bills decidieron ir por una anotación en lugar de patear un field goal. Ellos hubieran empatado el partido con ese field goal, pero como no decidieron patearlo, a pesar de que estaban en la línea que 2 o 3, pero se les acabó, no pudieron anotar, se les acabó el tiempo. Los Titanes ganaron 34-31 a los Bills. Los equipos que descansaron fueron los Jets, los Falcons, los 49ers y los Saints. Y bueno, ¿qué se viene para esta semana? El día de mañana los Broncos se enfrentarán a los Cafés de Cleveland. El domingo los Panthers se enfrentan a Gigantes, Jets contra Patriots, Chiefs contra Titans, Washington contra Packers y Falcons contra Dolphins. Los Bengalíes se enfrentan a los Ravens. Los Lions a las 2 de la tarde se enfrentan a los Rams. Igual las Águilas contra los Raiders a las 2:25. Texans contra Cardinals. Bears contra Buccaneers a las 6:20, o sea, el domingo por la noche. Los Colts contra los 49ers. Y el lunes por la noche, los Saints contra Seahawks. Y bueno, pues eso es todo. Vamos a ver cómo va el partido de los Dodgers. Están en la alta de la novena y ya van 9-2. Han anotado 4 carreras. No sé por qué no sacaron a este cabezón, que obviamente le mandó, oh my goodness, le mandó una buena pichada a Eddie Rosario, que bueno, sacó un home run. Con esto pues ya los Dodgers está muy difícil que regresen. Estaban 5-2, estaban a punto de alcanzarlos con una buena aparición en la novena entrada, pero ahora están 9-2 en un partido que se le salió de la mano a Tony Gonsolin, y ahora está a punto de hacer que Jock Peterson camine a la primera entrada, a la primera, ¿sí? Le dio pase por bolas. Ah, no, lo ponchó, perdón, lo ponchó al Jock Peterson. Bueno, pues ya tiene 2 outs, me parece. No, 3 outs. Ya demasiado tarde. Se van a la baja de la novena entrada los Dodgers perdiendo 2-9. Pues todavía tienen oportunidad si meten 7 carreras en una sola entrada. O sea, el récord de carreras en la novena entrada. Eso es lo que tienen que hacer, lo que hicieron los Astros ayer. Ok, bueno, vamos a una lista de los quarterbacks elite, como está siendo percibida en la NFL. Salió la lista el día de hoy y aquí está en primer lugar está Dak Prescott de los Cowboys, y realmente es que ha tenido una temporada sensacional. Tiene un porcentaje de pases a completados de 73.1% y 1813 pases de yardas de pases. Tiene 16 touchdowns y 4 intercepciones. Pues ahí está. Realmente parece ser que está jugando su mejor fútbol de toda su carrera. En segundo lugar está Tom Brady de los Buccaneers. Él tiene un porcentaje de 68.5 y tiene 2064 yardas por aire. Tiene 17 pases de anotación y tiene 3 intercepciones. Pues ahí está Tom Brady, que parece ser que les recuerda al viejo Peyton Manning que realmente nada más hace lo que hace todas las semanas, todos saben lo que va a hacer y sin embargo nadie lo puede parar. Así parece ser el caso de este año de Tom Brady. En tercer lugar está Kyler Murray de Arizona, que tiene una temporada muy muy buena hasta este momento. Aunque nada más tiene 14 pases de anotación, 4 intercepciones, tiene 1741 yardas por aire. También tiene 73.8% de sus pases completos. Lamar Jackson está en cuarto lugar. Obviamente este güey lo puede hacer corriendo y lo puede hacer por pase. En combinación de los dos ya pasó 2000 yardas en 6 partidos. Así está el cañón. Tiene 9 pases por aire y 2 corriendo. Y tiene 5 intercepciones y 5 fumbles. Ese es el problema con él, que pierde muchos balones. Vamos a ver cómo le va. Tiene 1686 yardas aéreas y un porcentaje de 67.5. Y en el quinto lugar está Derek Carr de los Raiders. Así como lo escuchan, está por delante Patrick Mahomes. Y él tiene un porcentaje de 64.2. Tiene 1946 yardas por pase, 10 pases de anotación y 4 intercepciones. Y bueno, pues ahí está. Tiene 5 fumbles también. Por eso me imagino que lo ponen hasta el número 5. Patrick Mahomes está en sexto lugar. Tiene varias. Tiene 18 pases por anotación, pero tiene 8 intercepciones y 2 fumbles. Aparte de eso, también tiene una anotación corriendo. Obviamente, pues ya se ha hablado lo suficiente de Patrick Mahomes, pero está con Kansas City por si no lo sabían. Séptimo está Josh Allen de los Buffalo Bills. Octavo está Justin Herbert de Los Angeles, de los Chargers de Los Ángeles. En noveno está Matthew Stafford de los Rams de Los Ángeles este año. Y Aaron Rodgers en décimo lugar con Green Bay. Eso es todo por esa lista. Y por el día de hoy, pues parece ser que no se va a dar el milagrito de nuestro equipo, de los Dodgers. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque es el equipo más activo en la novena entrada. No sabemos qué vaya a pasar. Ya hay un out. O sea que no muy bien. No comenzaron la novena entrada muy bien. Pero bueno, ahí está. Una fatídica novena entrada que ha sido muy benéfica para los Braves de Atlanta en esta serie. Que bueno, parece ser que los Dodgers van a tener que ganar 3 partidos al hilo si quieren pasar al campeonato, a las series mundiales. El siguiente bateador que está ahorita tiene 12 strikes. Entonces está 0 y 2. Con un out y nadie en bases. Y así están respondiendo los Dodgers a esto que va a ser como se les va a recordar el día de hoy, ¿no? O sea, han tenido muy buena postemporada, han hecho todo lo que han podido, pero realmente no han podido con Atlanta, por lo menos hasta ahorita. Y bueno, pues yo creo que eso va a ser todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa y que podamos contar con su presencia el próximo miércoles a las 8 de la noche. Estuvieron escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Nos estamos viendo, cuídense. ¿Has escuchado Lo Mejor del Deporte con Rabbit? Te invitamos a que escuches Venus versus Marte,